corazón. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me deja, no se care, si te gusta el merecumbe. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me deja, no se care, si te gusta el merecumbe. No se care, si te gusta el merecumbe.